Lumen, historia de un alma. Por Camilo Flammarion. Traducción de la sexta edición francesa. Por A. López Yasera. Prefacio. La publicación de esta obra tiene por objeto dar a conocer el lugar que la Tierra ocupa en lo infinito, y el lugar del hombre en la vida universal y eterna. Es la continuación de la obra emprendida por el libro La pluralidad de mundos habitados, y por los trabajos sucesivos del autor. La astronomía, esa reina de las ciencias, no se limita ya hoy a mostrarnos masas inertes en movimiento en el vacío, sino que nos hace entrever la vida inmensa que está esparcida en las otras tierras del espacio. Nos descubre el verdadero cielo. Funda los cimientos de una filosofía nueva, que nos enseña al fin lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y cuáles son los destinos que nos arrastran en el sistema del mundo material y espiritual. Sin duda extrañará la forma de las narraciones que van a seguir, y, a pesar de las precauciones oratorias tomadas a veces para disimular los abismos al borde de los cuales marcharemos, es indudable que muchos lectores se detendrán súbitamente en ciertos puntos, atacados de deslumbramiento y de vértigos. La naturaleza del asunto no permite que sea de otro modo, y solo los espíritus ligeros podrían mirar sin emoción el infinito que se abre ante nuestros pasos, y que nos es revelado por las leyes inmutables a las cuales obedece la creación entera. Una de esas leyes impresionó al autor hace algunos años, presentándole de repente perspectivas en las cuales no había pensado jamás, y que habían permanecido desconocidas a los diferentes astrónomos, filósofos y escritores que había conocido hasta entonces. Estas perspectivas le parecieron al pronto, ilusorias, increíbles, como esos espejismos engañadores que las caravanas sedientas distinguen en el fondo de los desiertos africanos, y que huyen a medida que se los persigue. Pero reflexionando sobre ellas con mayor atención, y analizándolas con la severidad de los métodos científicos, ha comprobado su realidad y reconocido que el conocimiento del mundo físico puede ayudarnos a comenzar el estudio de un mundo relegado hasta el presente siglo o al dominio incomprensible de lo sobrenatural. Los artículos de los periódicos a los cuales dieron lugar las primeras ediciones de esta obra, han mostrado al autor que varios lectores, aún instruidos, se han fijado en la forma y no han visto en ella más que juegos de imaginación, fantasías, astronomía recreativa. Ciertamente y sin contradicción, es muy útil propagar la enseñanza de la astronomía con ayuda de un lenguaje imaginario, y hasta si se quiere apasionado, y el autor lo ha hecho con gusto en otras publicaciones, porque sabe y confiesa que el conocimiento elemental del universo debería constituir la base de toda instrucción. Pero, al realizar este programa, y al hacer emprender al pensamiento un viaje al seno de las regiones lejanas descubiertas por el telescopio y medidas por el cálculo, al exponer con este designio los recientes descubrimientos de la astronomía sideral, el asunto de la presente obra se extiende más allá de esta esfera de enseñanza clásica. Se dirige a los espíritus elevados que se han hecho libres, que saben sentir las grandes verdades de la naturaleza y que desean profundizarlas. Es este, en efecto, un estudio esencialmente científico de las condiciones fisiológicas de la vida eterna en el universo infinito. Sí, por una parte, la forma general del libro sirve de marco a un cuadro de la construcción del universo trazado por las infatigables investigaciones de la sublime ciencia del cielo, se ha tenido cuidado, por otra, de aplicar a la elucidación de las cuestiones propuestas, los documentos proporcionados por los estudios tan curiosos y tan profundos de la fisiología contemporánea. Después de esta declaración, el autor debe limitarse a dejar al lector que comience la lectura de este libro sin ninguna idea preconcebida. Sin duda, buscando así la solución de problemas reputados hasta ahora insolubles, sentiremos zozobrar y desaparecer algunas de nuestras antiguas creencias. Pero esta es la suerte de todas las cosas. El progreso no puede realizarse sino por el cambio. Los antiguos templos paganos de Roma, han cedido su puesto a los altares consagrados a un culto más puro. A las iglesias de piedra de la Edad Media suceden hoy las aspiraciones del pensamiento, que se elevan por encima de las bóvedas materiales, por encima mismo del firmamento estrellado, y remontan libremente su vuelo a través de los espacios infinitos. La grande y divina naturaleza forma el nuevo templo, y el espíritu creador se manifiesta también en su insondable poder. Elevémonos en adelante a estas altas contemplaciones. Las revoluciones del globo destruirán las obras de los hombres. Pero nuestras almas sobrevivirán a la ruina de los cuerpos y de las cosas, y permanecerán vivas en la inmutable eternidad. Pompeya, año 1873 de la era cristiana. Primera narración. Resurrectio Praeteriti. Quaerens. Me has prometido, oh Lumen, hacerme la descripción de aquella hora extraña, extraña entre todas las demás que siguió tu último suspiro, y referirme cómo, por una ley natural, aunque singularísima, volviste a ver lo pasado en lo presente, y penetraste un misterio que había permanecido hasta hoy tan obstinadamente oculto. Lumen. Sí, mi antiguo amigo, voy a cumplir mi promesa. Y gracias a la larga correspondencia de nuestras almas, espero que comprendas ese fenómeno que calificas de extraño. Hay contemplaciones que difícilmente puede soportarlas la vista mortal. La muerte, que me ha libertado de los sentidos débiles y fatigables del cuerpo, no te ha tocado aún con su mano libertadora. Perteneces todavía al mundo de los vivientes. A pesar de lo aislado de tu retiro, en estas regias torres del arrabal Saint-Jacques, donde los profanos no vienen a distraerte de tus meditaciones, formas, sin embargo, parte de la existencia terrestre y estás sujeto a sus preocupaciones superficiales. No te admires, pues, si en el momento de asociarte al conocimiento de mi misterio, te invito a aislarte cada vez más de todo ruido exterior, y a concederme toda la intensidad de atención de que es capaz tu espíritu. Quaerens. No tengo oídos más que para escucharte, oh Lumen. Ni espíritu más que para dedicarlo a comprenderte. Habla, pues, sin temor y sin rodeos, y dígnate darme a conocer esas impresiones, para mí desconocidas, que siguen a la cesación de la vida. Lumen. ¿Por dónde quieres que dé comienzo a mi relato? Oh. La separación del principio pensante y del organismo nervioso, no deja en el alma ninguna especie de recuerdo. Es como si las impresiones del cerebro que constituyen la armonía de la memoria, se borrasen enteramente para renovarse en breve bajo otra forma. La primera sensación de identidad que se experimenta después de la muerte se parece a la que se siente al despertar durante la vida, cuando, recobrando por la mañana poco a poco la conciencia, se está todavía bajo la impresión de las visiones de la noche. Solicitado por lo porvenir, y por lo pasado, el espíritu trata a la vez de recobrar la plena posesión de sí mismo, y de retener las impresiones fugitivas del sueño que se desvanece, y que pasan por él con todo su acompañamiento de ideas y de acontecimientos. A veces, absorto en este examen retrospectivo de un sueño que le cautiva, siente bajo los párpados que se cierran, renovarse las cadenas de la visión y continúa el espectáculo, cayendo de nuevo en el sueño. Así se balancea nuestra facultad pensante al salir de esta vida, entre una realidad que aún no comprende, y un sueño que todavía no ha desaparecido completamente. Las impresiones más diversas se mezclan y se confunden, y sí, bajo el peso de sentimientos perecederos se echa de menos la tierra de donde se acaba de ser desterrado, abruma un sentimiento de tristeza indefinible que pesa sobre nuestros pensamientos, nos envuelve en tinieblas, y retarda el discernimiento. ¿Has experimentado tú esas sensaciones inmediatamente después de la muerte? ¿Después de la muerte? La muerte no existe. El hecho que designamos con ese nombre, la separación del cuerpo y del alma, no se efectúa, a decir verdad, bajo una forma material, comparable a las separaciones químicas de los elementos disgregados que se observa en el mundo físico. Esa separación definitiva que parece tan cruel, apenas se siente, como el niño recién nacido no se da cuenta de su nacimiento. Nacemos a la vida celeste como hemos nacido a la vida terrestre. Solamente el alma, libre ya de las envolturas corporales que la revestían aquí abajo, adquiere más pronto la noción de su estado y de su personalidad. Sin embargo, esta facultad de percepción varía esencialmente de un alma a otra. Hay almas que durante la vida del cuerpo no se elevaron jamás hacia el cielo, ni se mostraron ansiosas de penetrar las leyes de la creación. Estas, dominadas todavía por los apetitos corporales, permanecen largo tiempo en estado de perturbación y de inconsciencia. Pero hay otras, por fortuna, que, ya en esta vida, se elevaron en alas de sus aspiraciones hacia las cimas de la belleza eterna. Estas ven llegar con calma y serenidad el instante de la separación. Saben que el progreso es la ley de la existencia, y que van a entrar en una vida superior a esta. Siguen paso a paso los progresos del letargo que va subiendo hasta su corazón, y cuando este da el último latido, lento e insensible, están ya por encima del cuerpo, del cual han observado el adormecimiento, y, desprendiéndose de los lazos magnéticos que a él las unía, se sienten llevar rápidamente por una fuerza desconocida hacia el punto de la creación a donde las arrastran sus aspiraciones, sus sentimientos y sus esperanzas. La conversación que entablo contigo en este momento, mi querido maestro, me recuerda los diálogos de Platón sobre la inmortalidad del alma. Y como preguntaba Fedro a su maestro Sócrates, el mismo día en que para cumplir la inicua sentencia de los atenienses, debía este beber la cicuta, yo te preguntaré también, oh, tú que has pasado el término fatal. ¿Qué diferencia esencial distingue el alma del cuerpo? Pues que este muere, mientras que la primera no muere jamás. No daré a esa pregunta una respuesta metafísica como la de Sócrates, ni una respuesta dogmática como la de los teólogos, sino una respuesta científica. Porque ni tú, ni yo, damos valor más que a los hechos probados por los métodos positivos. Ahora bien, hay en el hombre, como en el universo mismo, tres principios muy distintos. Primero el cuerpo. Segundo la fuerza vital. Tercero el alma. Los nombro en este orden para seguir el método a posteriori. El cuerpo es una asociación de moléculas, formadas a su vez por agrupaciones de átomos. Los átomos son inertes, pasivos, inmutables e indestructibles. Entran en el organismo por medio de la respiración y de la alimentación, renuevan incesantemente los tejidos, son reemplazados por otros, y expulsados por el movimiento de la vida, pasan a pertenecer a otros cuerpos. En algunos meses el cuerpo humano se renueva totalmente, y ni en la sangre, ni en la carne, ni en el cerebro, ni en los huesos, queda un solo átomo de los que le constituían pocos meses antes. Por el gran medium de la atmósfera, los átomos viajan sin cesar de un cuerpo a otro. La molécula de hierro es siempre la misma, ya se encuentre incorporada en la sangre que palpita bajo la sien de un hombre ilustre, ya pertenezca a un vil fragmento de hierro viejo y enmohecido. La molécula de oxígeno es siempre la misma, ya brillante bajo la mirada amorosa de la joven desposada, ya uniéndose al hidrógeno, arda en una de las mil luces de las noches parisienses, o ya caiga en forma de gota de agua del seno de las nubes. Los cuerpos actualmente vivos están formados de las cenizas de los muertos, y si todos los muertos resucitasen, los últimos se encontrarían faltos de muchos fragmentos que habrían pertenecido a los primeros. Y, durante la vida misma, se hacen muchísimos cambios de átomos, entre enemigos como entre amigos, entre hombres, animales y plantas, cambios que admirarían singularmente al que pudiera analizarlos. Lo que tú respiras, comes y bebes, ha sido ya respirado, comido y bebido miles de veces. Tal es el cuerpo. Un conjunto de moléculas materiales que se renueva constantemente. La fuerza vital, la vida, es el principio bajo el cual esas moléculas deben agruparse según cierta forma, para constituir un organismo. La fuerza gobierna a los átomos inertes, pasivos, incapaces de regirse por sí mismos. Ella es la que los llama, los toma, los coloca, los dispone siguiendo ciertas reglas, formando ese cuerpo tan maravillosamente organizado, que el anatómico y el fisiólogo contemplan. Los átomos son indestructibles. La fuerza vital no lo es. Los átomos no tienen edad. La fuerza vital nace, envejece y muere. Un octogenario es más viejo que un adolescente de 20 años. ¿Por qué? Los átomos que lo constituyen no están en él sino desde hace, todo lo más, algunos meses, y por otra parte no son ni viejos ni jóvenes. Analizados, los elementos constitutivos de su cuerpo, no tienen edad. ¿Qué ha envejecido en él? La fuerza vital, usada, terminada. Como el calor y la electricidad, la vida es una fuerza engendrada por ciertas causas. Se transmite por la generación. Conserva el cuerpo instintivamente y sin tener conciencia de sí misma. Tiene un principio y un fin. Es el principio vital. Fuerza físico inconsciente, organizadora y conservadora del cuerpo. El alma es un ser intelectual, pensador, inmaterial. El mundo de las ideas en el cual vive, no es el mundo de la materia. No tiene edad ni envejece. No cambia en un mes o dos como el cuerpo, porque al cabo de meses, de años, de decenas de años, sentimos que hemos conservado nuestra identidad, que nuestro yo es el mismo. De otro modo, si el alma no existe, y si la facultad de pensar fuese una propiedad del cerebro, no podríamos continuar diciendo que tenemos un cuerpo. Sería nuestro cuerpo el que nos tendría a nosotros. Además, nuestra conciencia cambiaría de periodo en periodo. No tendríamos la certidumbre, ni siquiera la simple noción de las resoluciones segregadas por las moléculas que hubieron pasado por nuestro cerebro algunos meses antes. El alma no es la fuerza vital, porque esta es conmensurable, se transmite por generación, no tiene conciencia de sí misma. Nace, crece, declina y muere y, estados todos opuestos a los del alma, inmaterial, inconmensurable, no transmisible y consciente. El desarrollo de la fuerza vital puede representarse geométricamente por un uso que va llenándose insensiblemente hasta llegar al centro, y luego decrece y va disminuyendo hasta terminar. A la mitad de la vida, el alma no se deshincha, si puedo emplear esta comparación, para disminuir y tener un fin, sino que continúa abriendo su parábola, lanzada a lo infinito. Por otra parte, el modo de existencia del alma es esencialmente diverso del de la vida. Es un modo espiritual. El sentimiento de lo justo o de lo injusto, de lo verdadero o de lo falso, de lo bueno o de lo malo. El estudio, las matemáticas, el análisis, la síntesis, la contemplación, la admiración, el amor, el afecto o el odio, la estimación o el desprecio, en una palabra, las ocupaciones del alma, cualesquiera que sean, pertenecen al orden intelectual y moral, que ni los átomos ni las fuerzas físicas pueden conocer y que existen tan realmente como el orden físico. Estos tres elementos de la persona humana, los hallamos también en el conjunto del universo. Primero los átomos, los mundos materiales, inertes, pasivos. Segundo las fuerzas físicas, activas, que gobiernan a los mundos. Tercero Dios, el espíritu eterno e infinito, organizador intelectual de las leyes matemáticas a las cuales las fuerzas obedecen y Dios desconocido, en quien residen los principios supremos de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno. El alma no puede hallarse unida al cuerpo sino por la fuerza vital intermediaria. Cuando la vida se ha extinguido, el alma se separa naturalmente del organismo y cesa de tener relación inmediata con el espacio y el tiempo. No tiene densidad, ni peso. Después de la muerte, el alma permanece en el sitio del cielo en que se encuentra la tierra en el momento de la separación. Ya sabes que la tierra es un planeta del cielo, lo mismo que Venus o Júpiter. La tierra continúa recorriendo su órbita a razón de 26.800 leguas por hora. De suerte que una hora después de la muerte, el alma se halla a esa distancia de su cuerpo, por el solo hecho de haberse desligado de las leyes de la materia, y de su inmovilidad en el espacio. Así, nos encontramos en el cielo inmediatamente después de nuestra muerte, como, por lo demás, lo hemos estado durante todo el tiempo de nuestra vida. Solamente que ya no tenemos peso que nos sujeta al planeta. Añadiré, sin embargo, que en general el alma tarda algún tiempo en desprenderse enteramente del organismo nervioso, y que a veces permanece varios días, y aún meses, magnéticamente unida a su antiguo cuerpo, que no es de su gusto abandonar. Es la primera vez que concibo, bajo una forma sensible, el hecho natural de la muerte, y que comprendo la existencia individual del alma, su independencia del cuerpo y de la vida, su personalidad, su supervivencia y su situación tan sencilla en el cielo. Esta teoría sintética me prepara, así lo espero, a oír y apreciar tu revelación. Un acontecimiento singular me has dicho que te llamó la atención a tu entrada en la vida eterna. ¿En qué momento tuvo lugar? Voy a decirte, amigo mío. Pero déjame seguir mi narración. Daba la medianoche, ya lo sabes, en el antiguo reloj de mi habitación, y la luna llena, en mitad de su curso, derramaba su pálida claridad sobre mi lecho de muerte, cuando mi hija y mi nieto se retiraron a descansar. Tú quisiste quedarte a mi cabecera y prometiste a mi hija no separarte de mí hasta el amanecer. Te daría las gracias por tus cariñosos cuidados si no fuésemos antiguos amigos. Haría como una media hora que estábamos solos, ya que el astro de la noche declinaba a la derecha, cuando te tomé la mano y te anuncié que la vida abandonaba ya la extremidad de mis miembros. Tú me asegurabas lo contrario, pero yo observaba con calma mi estado fisiológico, y sabía que me quedaban pocos instantes de vida. Entonces te dirigiste sin hacer ruido hacia la habitación de mis hijos, pero, no sé por qué concentración de fuerzas, conseguí gritarte que te detuvieras. Volviste junto a mi cama, amigo mío, con lágrimas en los ojos y me dijiste: es verdad, tus últimas disposiciones están dadas, y mañana por la mañana habrá tiempo de llamar a tus hijos. Había en aquellas palabras una contradicción que observé, sin dártelo a comprender. Recordarás que entonces te rogué que abrieses la ventana. Qué hermosa noche de octubre, más hermosa que la de los bárbaros de Escocia cantada por Ossian. No lejos del horizonte mi vista distinguía las Pléyadas, veladas por las brumas inferiores. Castor y Pollux se cernían victoriosamente en el cielo un poco más lejos. Y encima, formando un triángulo constelado con las precedentes, se admiraba en la constelación del cochero una hermosa estrella blanca, que, dibujada en el extremo de las cartas zodiacales, se llama Capela o la Cabra. Ya ves que no me falta la memoria. Cuando abriste la ventana, los perfumes de las rosas dormidas bajo las alas de la noche subieron hasta mí y se mezclaron a los rayos silenciosos de las estrellas. Sería imposible hallar palabras con que expresar toda la dulzura que derramaron en mi alma esas impresiones, las últimas que la tierra me enviaba, las últimas que gozaban mis sentidos, aún no atrofiados. En mis horas de más tierna enajenación y de más suave felicidad no he sentido ese gozo inmenso, esa serenidad gloriosa, ese placer ya celeste, que me proporcionaron esos minutos de éxtasis entre el aliento perfumado de las flores y la tiernísima mirada de las lejanas estrellas y cuando volviste a mi lado, yo me había vuelto hacia el mundo exterior, y con las manos cruzadas sobre el pecho, dejaba a mi vista y a mi pensamiento orar juntos y volar al espacio. Y como mis oídos iban pronto a cerrarse para siempre, recuerdo las últimas palabras que mis labios pronunciaron. Adiós, mi antiguo amigo, siento que la muerte me lleva y hacia esas regiones desconocidas donde nos encontraremos algún día. Cuando la aurora haga desaparecer esas estrellas, no habrá aquí ya más que un despojo mortal. Repetirás a mi hija que mi último deseo ha sido que eduque a sus hijos en la contemplación de los bienes eternos. Y viendo que llorabas y que estabas arrodillado junto a mi cama, añadí: reza la hermosa oración de Jesús. Y tú comenzaste, con voz trémula, el Padre nuestro y perdónanos y nuestras y deudas y así como nosotros y perdonamos y a nuestros deudores y. Tales fueron los últimos pensamientos que llegaron a mi alma por el intermedio de los sentidos. Mi vista se turbó mirando la estrella Capela, y no sé nada de lo que siguió inmediatamente a aquel instante. Los años, los días y las horas están constituidos por los movimientos de la Tierra. Fuera de esa, el tiempo terrestre no existe ya en el espacio. Es, pues, absolutamente imposible tener en él noción del tiempo. Pienso, sin embargo, que debió ser el mismo día de mi muerte cuando ocurrió lo que voy a referirte. Porque, como observarás en breve, mi cuerpo no estaba sepultado todavía, cuando se ofreció a mi alma la visión de que voy a hablarte. Nacido en 1793, tenía 72 años al morir, y no dejó de sorprenderme grandemente el sentirme animado de un fuego y de una agilidad de espíritu no menos ardiente y vivos que en los más hermosos días de mi adolescencia. No tenía cuerpo, y sin embargo, no era incorpóreo, pues sentía y veía que me constituía una sustancia. No obstante, no hay analogía alguna entre esa sustancia y las que forman los cuerpos terrestres. No sé cómo atravesé los espacios celestes, ni qué fuerza me impulsaba, pero muy pronto me hallé cerca de un magnífico sol blanco cuyo esplendor, sin embargo, no me deslumbraba, y rodeado, según me pareció a bastante distancia, de un gran número de mundos, rodeados cada uno de ellos a su vez, por uno o varios anillos. Esa misma fuerza inconsciente me llevó hacia uno de esos anillos, donde fui espectador de indefinibles fenómenos de luz, porque el espacio estrellado parecía como atravesado por puentes de arco iris. No veía ya el sol blanco, y vivía en una especie de noche colocada por matices multicolores. La vista de mi alma era de un alcance infinitamente superior al de los ojos del organismo terrestre que acababa de dejar, y, cosa sorprendente, su poder me parecía sometido a mi voluntad. Esa vista del alma es tan maravillosa que no me detendré ahora a describirla. Baste decir que en lugar de ver simplemente las estrellas en el cielo, como las veis desde la Tierra, distinguía claramente los mundos que gravitan alrededor de ellas, y cosa extraña, cuando deseaba no ver la estrella a fin de poderme dedicar mejor al examen de esos mundos, desaparecía aquella de mi vista dejándome en excelentes condiciones para contemplar cualquiera de ellas. Además, cuando mi vista se concentraba en un mundo particular, llegaba a distinguir los pormenores de su superficie, los continentes, los mares, las nubes y los ríos. Y aunque no me parecía que se aumentara su volumen a mi vista como sucede cuando uno se sirve del telescopio, conseguía, por una intensidad particular de concentración en la vista de mi alma, ver el objeto sobre el cual se concentraba, como por ejemplo una ciudad, un campo. Y cuando continuaba mirando y limitando mi observación a un punto solo, se hacía visibles las particularidades más pequeñas, y veía los edificios, las calles y las casas, los árboles, los jardines, los senderos, tan distintamente como si estuviera en un globo, a corta distancia encima de ellos. En fin, por el mismo procedimiento y en virtud de la misma facultad, aplicando siempre mi atención al mismo objeto, veía perfectamente los habitantes y seguía a las personas en las calles y en sus habitaciones. Me bastaba para ello limitar mi pensamiento a la casa o al individuo que deseaba observar. Pero, amigo mío, dispensa mi observación quizá inocente acaso a esa gran distancia los mundos o los planetas que circulan alrededor de cada estrella no se confunden con la estrella misma. Por ejemplo, a la distancia en que te hallabas entonces, los planetas de nuestro sistema no se confundían en nuestra estrella, en nuestro sol. Podías distinguir la Tierra. Has comprendido desde luego la única objeción geométrica que parece oponerse a la observación precedente. En efecto, a cierta distancia los planetas son absorbidos en la irradiación de su respectivo sol, y costaría mucho trabajo a vuestros ojos terrestres el distinguirlos. Sabes que, desde Saturno, casi no se ve ya la Tierra. Pero importa tener presente que esas dificultades dependen tanto de la imperfección de vuestra vista como de la ley geométrica de la disminución de las superficies. Ahora bien, en el mundo a cuyas inmediaciones acababa yo de llegar, los seres, no encarnados en una envoltura grosera como aquí abajo, sino libres y dotados de facultades de percepción elevadas a un eminente grado de poder, pueden, como te he dicho, aislar el foco luminoso del objeto iluminado, y, además, ver distintamente detalles que, a tan gran distancia, serían absolutamente invisibles para organismos terrestres. ¿Acaso usan para ello instrumentos superiores a nuestros telescopios? Sí, para que te cueste menos la admisión de esa maravillosa facultad, te es más fácil imaginar a esos seres provistos de instrumentos, no hay inconveniente en ello, en teoría. Puedes figurarte telescopios que por una sucesión de lentes y una disposición de diafragmas acerquen sucesivamente los mundos y separen de la vista el foco luminoso para dejar a la observación el solo mundo que se estudia. Pero debo advertirte que esos instrumentos no son exteriores a esos seres, sino que pertenecen a la organización misma de su vista. Y ten bien entendido que esa construcción óptica y ese poder de visión son naturales en esos mundos, y no sobrenaturales. Piensa un momento en los insectos que gozan de la propiedad de acortar o alargar sus ojos como los tubos de un anteojo, de hacer cóncavo o convexo su cristalino para convertirlo en lente de diferentes grados, o también de concentrar sobre un mismo objeto una multitud de ojos asestados como otros tantos microscopios para examinarlo infinitamente pequeño, y podrás admitir más legítimamente la facultad de esos seres ultraterrestres. Sin poder figurármela, pues está fuera de mi experiencia, concibo esa posibilidad. Así, pues, tú podrías ver la Tierra, y aún distinguir desde allí arriba las ciudades y aldeas de nuestro pequeño mundo. Déjame proseguir. Llegué, pues, al anillo que ha mencionado antes, cuya anchura es bastante para que 200 tierras como la vuestra pudieran rodar en él de frente, y me encontré sobre una montaña coronada de palacios vegetales. Me pareció, a lo menos, que aquellos palacios encantados crecían naturalmente, o no eran más que el resultado de una fácil disposición de ramas y de altas flores. Era una ciudad bastante populosa. En la cima de la montaña donde abordé, vi un grupo de ancianos en número de 25 o 30 que contemplaban con la atención más obstinada, e inquietos, una hermosa estrella de la constelación austral del altar, en los confines de la Vía Láctea. Tan exclusivamente dedicados estaban a la contemplación de la estrella, o de un mundo de su sistema, que no notaron mi llegada en medio de ellos. Por mi parte, quedé sobremanera admirado al oírles hablar de la Tierra. Sí, de la Tierra, en aquella lengua universal del espíritu que todos los seres comprenden, desde el serafín hasta los árboles de los bosques. Y no solamente hablaban de la Tierra, sino también de Francia. ¿Por qué esas matanzas periódicas? Se preguntaban. ¿Habrán organizado una ley de muerte, esos seres sedientos de sangre humana? ¿Qué significan esos cadalsos levantados todas las mañanas, donde vienen una tras otra a caer las cabezas de los hombres y de las mujeres, de los niños y de los ancianos? La guerra civil, va, pues, a diezmar ese pueblo, hasta acabar con el último de sus defensores, y a lavar con ríos de sangre las calles de esa capital, antes tan risueña y tan pomposamente adornada. No comprendía por qué hablaban así, yo que llegaba de la Tierra con la rapidez del pensamiento y que, el día anterior, había respirado en el seno de una capital tranquila y pacífica. Me reuní al grupo y fijé como ellos la atención en la hermosa estrella. En breve, escuchando su conversación y tratando ávidamente de distinguir las cosas extraordinarias de que hablaban, observé a la izquierda de la estrella una esfera de color azul pálido. Era la Tierra. No ignoras, amigo mío, que, a pesar de la paradoja aparente, la Tierra es verdaderamente un astro del cielo, como te he recordado hace un instante. De lejos, desde una de las estrellas inmediatas a vuestro sistema, se presenta este a la vista espiritual de que te hablaba, como una familia de astros, compuesta de 8 mundos principales agrupados en torno del Sol convertido en estrella. Júpiter y Saturno llaman desde luego la atención por su magnitud. Después no se tarda en reparar en Urano y Neptuno, y enseguida mucho más cerca del Sol estrella, Marte y la Tierra. Venus es muy difícil de distinguir, y Mercurio permanece invisible a causa de su gran proximidad al Sol. Tal es el sistema planetario visto desde el cielo. Mi atención se fijó exclusivamente en la pequeña esfera terrestre, al lado de la cual distinguí la Luna. Pronto observé las blancas nieves del polo boreal, el triángulo amarillo que forma el África, los contornos del océano y cómo estaba absorto únicamente en la contemplación de nuestro planeta, el sol estrella se eclipsó a mi vista. Luego, sucesivamente y poco a poco, alcancé a distinguir en la esfera, en medio de regiones azuladas, una especie de cortadura negruzca. Y persiguiendo mi investigación, llegué a descubrir una ciudad en el seno de aquella cortadura. No me costó trabajo reconocer que la cortadura continental era la Francia, y la ciudad era París. El primer signo por medio del cual reconocí la capital fue la cinta argentada del Sena que describe coquetamente tantas circunvalaciones sinuosas al oeste de la gran ciudad. Reconocí también la isla de la Cité. La nave y las torres de Nuestra Señora, que veía por lo alto, formaban una perfecta cruz latina en el extremo oriental de la Cité. Los bulevares extendían su cinturón al norte. Iluminaba esta escena un sol espléndido. Pero, cosa extraña. Las colinas estaban cubiertas de nieve como en el mes de enero, siendo así que yo había abandonado los paisajes de octubre enteramente verdes. En breve tuve la seguridad de que era París la ciudad que contemplaba. Pero como no por eso comprendía mejor las exclamaciones de mis vecinos, hice todos los esfuerzos imaginables para tratar de distinguir mejor todavía los detalles. Mi vista se detuvo con preferencia en el observatorio. Era mi barrio favorito, y en 40 años apenas me había ausentado de él algunos meses. Ahora bien, juzga cuál fue mi sorpresa, cuando, habiéndose acostumbrado mi vista a la contemplación de aquel cuadro, noté que no había ya la Alameda entre el Luxemburgo y el Observatorio, y que esta magnífica calle de castaños había sido reemplazada por pequeños jardines. Se despertaron mis rencores de artista contra las usurpaciones de la edilidad parisiense, pero se desvanecieron rápidamente para dar lugar a preocupaciones mayores. Se veía un convento en el centro de aquellos jardines. No existían ni el Boulevard San Miguel, ni la calle de Médicis. En su lugar se veía una amalgama confusa de callejuelas, entre las cuales me pareció reconocer la antigua calle del Este, la calle de San Miguel, donde antes había una antigua fuente que proveía de agua a los habitantes del arrabal, y una serie de callejuelas que yo había visto en otro tiempo. El observatorio no tenía cúpulas. Las dos alas laterales habían igualmente desaparecido. Poco a poco, continuando mi investigación, advertí que en detalle, París había cambiado infinitamente. No existían, ni el Arco de Triunfo de la Estrella, ni una sola de las hermosas calles de árboles que en él terminan. No existían tampoco ni el Boulevard de Sebastopol, ni la Estación del Este, ni ninguna de las demás estaciones. La Torre de Saint-Jacques estaba en medio de una plazuela formada por casas viejas, y la Columna de la Victoria se había acercado a ella. La de la Bastilla tampoco existía, porque hubiera fácilmente visto el genio que la corona, al reflejo del sol. La Columna Vendôme me pareció que había sido sustituida por una estatua ecuestre. La calle de Rivoli había desaparecido. El Louvre o no estaba concluido o le habían demolido. Entre la plaza de Francisco I y las Tullerías, se veía una masa confusa de casuchas con pingajos pendientes de las buhardillas. En la plaza de la Concordia, no había obelisco ninguno, sino una muchedumbre agitada que al principio no pude distinguir. Ni la Magdalena, ni la calle Real eran visibles. Había una pequeña isla detrás de la isla de San Luis. Los bulevares exteriores no eran más que el antiguo muro de Ronda, y las fortificaciones rodeaban la ciudad. En fin, sin dejar de reconocer la capital de Francia por los edificios que le quedaban y algunos barrios no transformados, no sabía qué pensar de una metamorfosis tan maravillosa, que de la noche a la mañana había radicalmente cambiado el aspecto de la antigua ciudad. Se me ocurrió, desde luego, la idea de que en lugar de haber tardado poquísimo tiempo en llegar allí desde la Tierra, había, sin duda, empleado muchos años, y acaso muchos siglos, en el camino. Como la noción del tiempo es esencialmente relativa, y como la medida de su duración no tiene nada de real ni de absoluto una vez separado del globo terrestre, había perdido por ello toda medida fija, y me decía que los años y los siglos habían podido pasar por mí sin notarlo, porque el vivísimo interés que me inspiraba el viaje me había hecho hallar corto el tiempo, expresión vulgar que denota la relatividad de esta sensación en nuestra alma. No teniendo ningún medio para cerciorarme del hecho, habría sin duda acabado por creer que me separaban ya varios siglos de la vida terrestre, y que tenía a la vista el París del siglo XX o XXI, si no hubiese profundizado más el examen de mi cuadro. En efecto, identificándome sucesivamente con el aspecto de la ciudad, llegué por grados a encontrar sitios, calles y edificios que había conocido en mi juventud. La casa consistorial me pareció que estaba engalanada, y el Palacio de las Tullerías me presentó su techumbre central cuadrada. Un pequeño detalle acabó de fijar mis ideas. Y fue que en medio del jardín de un antiguo convento de la calle de Saint-Jacques, observé un pabellón cuya vista me conmovió profundamente. En él había encontrado en mi adolescencia a la mujer que me amó con tan profundo afecto, a mi Iblis, tan tierna, tan amante, que lo abandonó todo por unir su destino al mío. Volví a ver la pequeña cúpula del terrado Jota junto al cual tanto nos gustaba fantasear durante la noche, y estudiar las constelaciones. Oh, con cuánto júbilo saludé aquellas calles por donde habíamos paseado juntos, aquellas alamedas entre las cuales huíamos de las miradas indiscretas de un mundo envidioso. Contemplé aquel pabellón, que reconocí tal como estaba en aquel tiempo, y ya comprenderás que su sola vista bastó para completar mis indicaciones y convencerme, de una manera invencible e inquebrantable, de que lejos de tener a la vista, como naturalmente había pensado, el París posterior a mi muerte, veía el París desaparecido. El antiguo París de principios de este siglo o de fines del pasado. Fácilmente comprenderás, sin embargo, que a pesar de la evidencia, no podía creer a mis propios ojos. Apréciame mucho más natural admitir que París había talmente envejecido, que había sufrido tales transformaciones desde mi partida de la tierra, intervalo cuya duración me era absolutamente desconocida, que lo que tenía a la vista era la ciudad del porvenir, si me es lícito expresar por esta figura un hecho que para mí era presente. Continué, pues, con grande atención mis observaciones para averiguar si decididamente era el antiguo París, en parte demolido hoy, lo que tenía a la vista, o si, por un fenómeno no menos increíble, era otro París, otra Francia, otra tierra. ¡Qué situación tan extraordinaria para tu espíritu analizador, Holmes! ¿Y cómo te fue posible llegar a conocer la realidad? Los ancianos de la montaña habían continuado sus conversaciones, mientras las reflexiones anteriores se sucedían en mi mente. De repente oí al más anciano, espíritu venerable cuya cabeza nestoriana infundía a la vez admiración y respeto, exclamar con voz tristemente retumbante: «De rodillas, hermanos míos. Pidamos indulgencia al Dios universal. Esa tierra, esa nación, esa ciudad se han manchado con un gran crimen. La cabeza de un rey inocente acaba de caer». Sus compañeros parecieron comprenderle, porque se arrodillaron en la montaña, y humillaron sus blancas cabezas hasta el suelo. Yo, que todavía no había llegado a distinguir los hombres en medio de las calles y de las plazas públicas, y que no había seguido la observación particular de aquellos ancianos, permanecí en pie y proseguí con más insistencia mi examen. «Extranjero», me dijo el anciano, «¿censuras la acción unánime de tus hermanos, pues que no unes tu oración a la suya?». «Senador», le respondí, «no puedo censurar ni aprobar lo que no comprendo. Llegado a esta montaña hace un instante, no conozco la causa de vuestra religiosa imprecación». Entonces me acerqué al anciano, y mientras sus compañeros, que se habían levantado, hablaban reunidos en diversos grupos, le rogué que me hiciera partícipe de sus observaciones. Me dijo que, por la intuición de que están dotados los espíritus del grado de los que habitan aquel mundo, y por la facultad íntima de percepción que han recibido, poseen una especie de relación magnética con las estrellas vecinas. Dichas estrellas son 12 o 15, las más cercanas. Fuera de aquella región la percepción es confusa. Nuestro Sol es una de aquellas estrellas inmediatas. Conocen, pues, vaga, pero sensiblemente, el estado de las humanidades que habitan los planetas dependientes de vuestro Sol, y su grado relativo de elevación intelectual o moral. Además, cuando se verifica una gran perturbación en el seno de una de esas humanidades, ya en el orden físico ya en el orden moral, experimentan una especie de conmoción íntima, así como una cuerda vibrante hace entrar en vibración a otra cuerda situada a cierta distancia. Haría un año, el año de aquel mundo es igual a 10 de los nuestros, que se habían sentido atraídos por un sentimiento particular hacia el planeta terrestre, y los observadores habían seguido con interés e inquietud la marcha de este mundo. Habían asistido al fin de un reinado, a la aurora de una libertad resplandeciente, a la conquista de los derechos del hombre, a la afirmación de los grandes principios de la dignidad humana. Después, habían visto debilitarse todas estas luces, desenfrenarse las pasiones y lanzarse a excesos deplorables, cubrirse el cielo de nubes y anunciarse la tempestad por signos precursores. Comprendí que se trataba de la gran revolución del 89, y de la caída del antiguo mundo político ante el nuevo. Desde aquel momento, sobre todo, habían seguido contemplando con dolor las obras del terror y la tiranía de los bebedores de sangre. Temían por los días de la Tierra, y dudaban ya del progreso de esta humanidad emancipada. Algunos, sin embargo, habían confiado en que un hombre superior vendría a poner freno a la anarquía, a combatir por un momento la libertad misma, a dominar al mundo por la fuerza y a dejar después a la libertad recobrar las riendas del carro. Guardéme bien de hacer saber al senador, que acababa de llegar de la Tierra y que la había habitado por espacio de 72 años. No sé si tuvo de esto alguna intuición, pero yo experimentaba tan extraña sorpresa ante aquella visión, que mi espíritu estaba absorto en ella y no pensaba en mi persona. Mi vista se había por fin asimilado al espectáculo observado, y distinguía en medio de la Plaza de la Concordia un cadalso rodeado de un formidable aparato de guerra. Una carreta dirigida por un hombre vestido de rojo se llevaba los restos de Luis XVI. Nobles cabezas acababan de ser separadas de sus troncos, y varios chirriones conteniendo los cuerpos palpitantes se dirigían hacia el arrabal de San Honorato. Un populacho ebrio amenaza al cielo con los puños crispados. Hombres a caballo seguían lúgubremente las carretas con el sable desenvainado. Se veían hacia los campos elíseos fosos en los cuales caían los que iban a pie. Los árboles, irregularmente plantados, estaban sin hojas. Y aquello era más bien un luto general que una muerte. Varios descamisados que habían trepado hasta las cimas de los árboles, agitaban sus gorros, y en las calles lejanas algunos raros transeúntes se atrevían a arrostrar aquellas soledades. Yo no había asistido a los acontecimientos del 93, porque aquel año era precisamente el de mi nacimiento, y experimentaba un vivo interés al encontrarme testigo de aquella escena, de la cual sabía la historia. Pero, por inmenso que fuese este interés, comprenderás que estaba dominado por un sentimiento aún más poderoso. El de saberme a fines de 1864 y tener presente delante de mí un hecho ocurrido a fines del siglo. Paréceme, en efecto, que esa idea de imposibilidad debía templar singularmente el interés de tu contemplación. Porque, en fin, esa es una visión radicalmente ilusoria y cuya realidad no podemos admitir, ni aun viéndola. Sí, amigo mío, es imposible. Ahora bien, ¿comprendes en qué estado me hallaría yo, viendo con mis propios ojos realizada esa paradoja? Una expresión popular dice que, a veces, no puede uno creer a sus ojos. Esa era mi posición. Era imposible negar lo que veía, e imposible admitirlo. Pero, ¿no era una simple concepción de tu espíritu, una creación de tu imaginación, una reminiscencia de tu memoria? ¿Tenías la certidumbre de que aquello era una realidad, y no un reflejo singular de la memoria? Esa fue la primera reflexión que me ocurrió. Pero era para mí tan evidente, que tenía ante mis ojos el París del 93 y el suceso del 21 de enero, que no pude dudar por mucho tiempo. Además, esa explicación era inadmisible, toda vez que los ancianos de la montaña me habían precedido en esta observación, que veían, analizaban y se comunicaban la acción presente, sin conocer en modo alguno la historia de la Tierra, ni saber que yo conocía esa historia. Por otra parte, teníamos a la vista un hecho presente y no un hecho pasado. Pero entonces, si lo pasado puede fundirse de esa manera en lo presente, si la realidad y la visión se enlazan de esa suerte, si personajes muertos de largo tiempo pueden ser vistos representando su papel en la escena del mundo, si las construcciones nuevas y las metamorfosis de una ciudad como París pueden desaparecer dejando ver en su lugar la ciudad antigua. Sí, en fin, lo presente puede desvanecerse por la resurrección de lo pasado. ¿En qué certidumbre podemos en adelante confiar? ¿Qué viene a ser la ciencia de la observación? ¿Qué las deducciones y las teorías? ¿Sobre qué se fundan nuestros conocimientos que nos parecen más sólidos? Y si esas cosas son verdaderas, ¿no debemos dudar en delante de todo o creer en todo? Esas consideraciones y muchas otras, amigo mío, me absorbían y atormentaban. Pero no impidieron que fuese una realidad lo que yo observaba. Cuando hube adquirido la certeza de que teníamos a la vista el año 1793, pensé inmediatamente que la ciencia, en vez de combatir aquella realidad, porque dos verdades no pueden ser opuestas la una de la otra, debía darme su explicación. Interrogué, pues, a la física y esperé su respuesta. ¿Cómo? ¿Sería real el hecho? No solamente real, sino comprensible y demostrable. Voy a darte ahora su explicación astronómica. Examiné al principio la posición de la Tierra en la constelación del altar, de que te he hablado. Orientándome relativamente a la estrella polar y al zodíaco, observé que las constelaciones no eran muy diferentes de las que se ven desde la Tierra, y que prescindiendo de algunas estrellas particulares, su posición es sensiblemente la misma. Orión reinaba todavía en el exequador terrestre. La Osa Mayor, detenida en su curso circular, recordaba todavía el norte. Refiriéndome a las coordenadas de los movimientos aparentes, suspendidos ya, determiné entonces que el punto donde yo veía el grupo del Sol, la Tierra y los planetas, debía marcar la hora decimoséptima de ascensión recta, es decir, el grado 256, a corta diferencia. No tenía instrumento para tomar una medida exacta. Observé en segundo lugar que se hallaba hacia los 44º de distancia del polo sur. Estas investigaciones tenían por objeto darme a conocer la estrella en la cual me encontraba entonces. De ellas deduje que debía estar en un astro situado hacia el grado 76 de ascensión recta y hacia el 46 de declinación boreal. Sabía, por otra parte, por las palabras del anciano, que el astro en que nos hallábamos no estaba lejano de nuestro Sol, porque éste se contaba entre el número de astros vecinos. Con ayuda de estos datos, pude fácilmente buscar en mi memoria qué estrella concordaba con las posiciones determinadas. No había más que una y era la estrella de primera magnitud Alfa del Cochero, llamada también Capela o la Cabra. No había la menor duda sobre este punto. Así, pues, estaba yo entonces, a no dudar, en un mundo dependiente del sistema de esta estrella. Desde ella, en efecto, el Sol se presenta como una simple estrella, que, a consecuencia del viaje, se había ido a colocar en perspectiva delante y en la constelación del altar, situada precisamente al lado opuesto de la del cochero para un habitante de la Tierra. Entonces busqué en mi memoria cuál era la paralajeata estrella. Recordé que un astrónomo ruso amigo mío la había calculado, y que habiéndose confirmado su cálculo, esa paralaje era precisamente de 0,046. Me adelantaba rápidamente hacia la solución del misterio, y mi corazón palpitaba de alegría. Todo geómetra sabe que la paralaje indica matemáticamente la distancia en unidades de la magnitud empleada. Iba, pues, a recordar exactamente la distancia que separaba esta estrella de la Tierra, y hasta en caso de necesidad a poder calcularla. Bastaba para ello buscar qué número corresponde a 0,046. Expresado en millones de leguas, este número es de 170.392.000. Así, desde el astro en que me encontraba, para ir hasta Tierra hay una distancia de 170.392.000.000.000 de leguas. Lo principal estaba hecho, y el problema estaba ya resuelto en sus 3/4 partes. Pero, he aquí el punto capital, el punto sobre que llamo tu atención especialmente, porque en él reside la explicación de la más extraña de las realidades. Ya sabes que la luz no franquea instantáneamente la distancia de un lugar a otro, sino que lo hace sucesivamente. Habrás observado que arrojando una piedra a un estanque de agua tranquila, se suceden una serie de ondulaciones alrededor del punto donde la piedra ha caído. Así procede el sonido en aire cuando pasa de un punto a otro. Así procede también la luz en el espacio, transmitiéndose de un punto a otro ondulaciones sucesivas. La luz de una estrella emplea, pues, cierto tiempo para llegar a la Tierra, y ese tiempo depende, naturalmente, de la distancia que separa a la estrella de la Tierra. El sonido recorre 340 metros por segundo. Un cañonazo es oído en el momento mismo en que parte, por los artilleros que están inmediatos a la pieza. Un segundo después por los que están a 340 metros de distancias. 3 segundos después por los que están a 1 kilómetro. Transcurren 12 segundos para los que están a 1 legua de distancia. 2 minutos para los que están a 10 leguas, y 3 minutos para los que, habitando a 25 leguas, pueden oír todavía ese trueno de los hombres. La luz transmite con una celeridad mucho mayor, pero no instantáneamente, como creían los antiguos. Recorre 75.000 leguas por segundo, y daría 8 veces la vuelta al globo en un segundo, si pudiese girar circularmente. Emplean 1 segundo y 1/4 para venir de la Luna a la Tierra. 8 minutos 13 segundos para venir de Júpiter. 2 horas para venir de Urano y 4 horas para venir de Neptuno. Vemos, pues, los cuerpos celestes no precisamente tales como son en el momento mismo en que los observamos, sino tales como eran en momento en que partió el rayo luminoso que nos llega de ellos. Si un volcán, por ejemplo, se pusiera en ignición en los mundos que acabo de enumerar, nosotros no le veríamos arrojar sus llamas sino uno segundo y un cuarto después, si se trataba de la Luna. 8 minutos 13 segundos, si estaba en Júpiter. 2 horas, si se hallaba en Urano y 4 horas si se trataba en Neptuno. Si nos trasladamos fuera del sistema planetario, las distancias son incomparablemente más vastas, y el retraso de la luz mucho mayor. Así el rayo luminoso que parte de la estrella más cercana a nosotros, Alfa del Centauro, emplea 3 años y 8 meses en venir, y la que viene de Sirio emplea 16 años en atravesar el abismo que nos separa de ese sol. Estando la estrella Capella alejada de la Tierra a la distancia mencionada más arriba, es fácil calcular, a razón de 75.000 leguas por segundo, cuánto tiempo necesita la luz para atravesar este espacio. El cálculo de 71 años, 8 meses y 24 días. Y de la misma manera el rayo luminoso que parte de la Tierra para ir a la estrella, no llega a aquella sino transcurrido un espacio de tiempo igual. Si el rayo luminoso que nos viene de aquella estrella emplea cerca de 72 años para llegar hasta nosotros, nos trae, pues, la claridad de aquel astro tal como era hace cerca de 72 años, en el momento de su partida. Lo has comprendido perfectamente. Y este es, precisamente, el hecho que importa comprender bien. Así en otros términos. El rayo luminoso es como un correo que nos trae noticias del estado del país que le envía. Y que si tarda 72 años en llegar, nos presenta el estado de ese país en el momento de su partida, es decir, 72 años antes del momento en que llega a nosotros. Has adivinado el misterio. Tu comparación me demuestra que has levantado la punta del velo. Para hablar más exactamente aún, el rayo luminoso es como un correo que nos trajera, no noticias escritas, sino la fotografía, o, hablando con más rigor, el aspecto mismo del país que hubiere salido. Nosotros vemos ese aspecto, tal como era en el momento en que los rayos luminosos que cada uno de sus puntos nos envía, y por los cuales se da a conocer a nosotros, salieron del astro. Nada más sencillo ni más incontestable. En el momento, pues, en que examinamos con el telescopio la superficie de un astro, no vemos esa superficie tal cual es en el momento mismo en que la observamos, sino tal cual era en el momento en que la luz que de él nos llega, fue emitida por dicha superficie. De suerte que si una estrella, cuya luz por ejemplo tarda 10 años en llegar a nosotros, fuese súbitamente aniquilada hoy día, todavía continuaríamos viéndola por espacio de 10 años, puesto que su último rayo no nos llegaría hasta dentro de 10 años. Eso es precisamente. En una palabra, los rayos de luz que las estrellas nos envían, no llegando instantáneamente a nosotros, sino empleando cierto tiempo en atravesar la distancia que de ellas nos separa, no nos muestran esas estrellas tales como son en la actualidad, sino tales como eran a la partida de los rayos de luz que nos transmite su aspecto. Hay, pues, hay una sorprendente transformación de pasado en presente. Para el astro observado, aquello que vemos es lo pasado, ya desaparecido. Para el observador es lo presente, lo actual. Lo pasado del astro es rigurosa y positivamente lo presente del observador. Como el aspecto de los mundos cambia de un año a otro, de una estación a otra y casi de uno a otro día, se puede representar ese aspecto como escapándose por el espacio y avanzando por lo infinito para revelarse a los ojos de los contempladores más lejanos. Cada aspecto es seguido de otro, y así sucesivamente siendo como una serie de ondulaciones que llevan a lo lejos lo pasado de los mundos, convertido en presente para los observadores escalonados a su paso. Lo que creemos ver actualmente en los astros ha pasado ya, y lo que sucede actualmente, no lo vemos todavía. Identifícate bien, amigo mío, con esta representación de un hecho real, porque importa que comprendas perfectamente la marcha sucesiva de la luz y la exacta naturaleza de esta verdad incontestable. Siguiéndonos, el aspecto de las cosas, traído por la luz, nos muestra esas cosas, no tales como son al presente, sino tales como eran anteriormente, según el intervalo de tiempo necesario para que su claridad recorra la distancia que nos separa de esas cosas. No vemos ninguno de los astros tal como es, sino tal como era en el momento en que partió de él el rayo luminoso que llega hasta nosotros. No es, pues, el estado actual del cielo lo que vemos, sino su historia pasada. Hay algunos astros que no existen desde hace 10.000 años, y que vemos todavía, porque el rayo de luz que nos llega salió de ellos largo tiempo antes de su destrucción. Tal estrella doble de la cual tratáis, a costa de mil cuidados y fatigas de determinar la naturaleza y los movimientos, no existe ya desde que hay astrónomos en la Tierra. Si el cielo fuera hoy mismo aniquilado, se elevaría aún mañana, y el año próximo, y todavía durante 100, 1000, 50.000, 100.000 años y más, a excepción tan solo de las estrellas más próximas, que se extinguirían sucesivamente cuando hubiese transcurrido el tiempo necesario a los rayos luminosos que de ellas emanan para atravesar la distancia que de ellas nos separa. Alfa del Centauro se extinguiría la primera, dentro de 3 años y 8 meses. Sirio dentro de 16, etc. Fácil te es ahora, amigo mío, aplicar la teoría científica a la explicación del hecho extraño de que fui testigo. Si de la Tierra se ve la estrella Capella, no tal como es en el momento en que se la observa, sino tal como era 72 años antes, de la misma manera, desde Capella, no se ve la Tierra sino con un retraso de 72 años. La luz emplea el mismo tiempo en recorrer el mismo trayecto. Maestro, he seguido atentamente tus explicaciones. Pero, ¿la Tierra brilla de lejos como una estrella? Sin embargo, no es luminosa. La Tierra refleja en el espacio la luz que recibe del Sol. Cuanto mayor es la distancia, más se parece a una estrella, porque toda la luz repartida por el Sol en su superficie de 3.000 leguas de diámetro, se condensa en un disco cada vez más pequeño. Así, vista desde la luna, parece tan brillante como la luna llena y 14 veces mayor. Vista desde el planeta Venus, parece tan brillante como Júpiter visto desde la Tierra. Vista desde el planeta Marte, es la estrella de la mañana y de la tarde, y ofrece fases como las que os presenta Venus. Así, aunque por sí misma no es luminosa, brilla de lejos como la luna, como los planetas, por la luz que recibe del Sol, y que refleja en el espacio. Ahora bien, así como los sucesos de Neptuno tienen un retraso de 4 horas, vistos desde la Tierra, los de la Tierra le tienen igualmente vistos desde la órbita de Neptuno. Así, desde Capella se ve la Tierra con 72 años de retraso. Por extraños y nuevos que sean para mí esos puntos de vista, comprendo ahora perfectamente cómo hallándote en la estrella Capella no veías la Tierra tal como era en octubre de 1864, fecha de tu muerte, sino tal como era en enero de 1793, pues que la luz tarda 71 años y 8 meses en atravesar el abismo que separa a la Tierra de esa estrella. Y comprendo con la misma lucidez, que no era aquello ni una visión, ni un fenómeno de memoria, ni un acto maravilloso o sobrenatural, sino un hecho actual, positivo, natural e incontestable, y que efectivamente, lo que hacía largo tiempo que había pasado para la Tierra, era presente para el observador situado a aquella distancia. Pero permíteme que te someta a una cuestión incidental. ¿Para qué, llegando de la Tierra, fueses testigo de aquel hecho, no era preciso que franqueases la distancia de nuestro mundo a Capella con una velocidad mayor que la de la luz misma? Eso es precisamente lo que te quería explicar cuando te decía que había creído atravesar esa distancia con la velocidad del pensamiento, y que en el mismo día de mi muerte me encontré en el sistema de esa estrella, a la cual tanto admiraba y tanto quería durante mi estancia en el globo terrestre. Ah. Maestro, verdaderamente aunque todo se explique de ese modo, la visión de que se trata no es menos admirable. Es en verdad un fenómeno muy extraordinario ver así lo pasado presente. Aunque tan solo sea verlo de ese modo sorprendente, y hallarse en la imposibilidad de contemplar los astros, tales como son en el momento en que se les examina, sino tales como eran más o menos tiempo antes. La legítima admiración que sientes al contemplar esta verdad, amigo mío, no es más que el preludio, me atrevo a decirlo, de la que vas ahora a experimentar. Sin duda parece a primera vista muy extraordinario, que alejándose a bastante distancia en el espacio se pueda asistir realmente a los acontecimientos de las edades desaparecidas, y remontar el río de lo pasado. pero no es nada todavía la extraña y positiva singularidad, que tengo que comunicarte, y que va a parecerte aún más imaginaria, si quieres seguir escuchando la relación de lo que me pasó el día siguiente de mi muerte. Habla, te lo ruego, estoy ansioso en oírte. Después de haber separado mis miradas de las escenas sangrientas de la Plaza de la Revolución, me sentí atraído hacia una habitación de estilo ya antiguo, situada frente a Nuestra Señora, y ocupando el lugar en que ahora se halla el atrio. Delante del postigo de la casa había un grupo de 5 personas. Estaban medio tendidas sobre bancos de madera, con la cabeza descubierta, y expuesta a los rayos del sol. Como al poco rato se levantaron y echaron a andar por la plaza, conocí en una de ellas a mi padre, más joven de lo que jamás le había visto. A mi madre, más joven todavía y a uno de mis primos que murió en el mismo año que mi padre, hace ya unos 40 años. Es difícil al pronto conocer las personas, porque en lugar de verlas de frente se las ve desde arriba y como desde un piso superior. Me sorprendió grandemente semejante espectáculo. Recordé entonces haber oído en mi juventud, que mis padres habitaban antes de mi nacimiento en la plaza de Nuestra Señora. Más profundamente sorprendido de lo que puedes imaginarte, sentí mi vista fatigada y cesé de distinguir cosa alguna, como si una nube se hubiese extendido sobre París. Creí por un momento que me arrastraba un torbellino. Además, como habrás comprendido, no tenía ya la noción del tiempo. Cuando volví a ver distintamente los objetos, observé un grupo de niños que corría por la plaza del Panteón. Me parecieron estudiantes que salían de la clase, porque todos iban cargados con sus cartapacios y sus libros, y parecían volver a sus casas respectivas dando brincos y gesticulando. Dos de ellos atrajeron especialmente mi atención porque parecían acalorados por alguna disputa y comenzaban un combate particular. Un tercero se adelantó para separarlos, pero recibió un golpe en el hombro que le hizo rodar por el suelo y en el mismo instante vi que una mujer corría hacia el niño. Era mi madre. Ah. Jamás, no, jamás en mis 72 años de existencia terrestre, entre todas las peripecias, todas las sorpresas, todos los hechos imprevistos, todas las singularidades de que esa existencia estuvo sembrada. Entre todos los acontecimientos, todos los azares de la vida, ninguno de ellos me hizo experimentar una conmoción semejante a la que se apoderó de mí, cuando en aquel niño, me conocí a mí mismo. ¿A ti mismo? A mí mismo, con mis cabellos rubios ensortijados, mi cuellecito, bordado por manos de aquella madre que corría hacia mí, mi blusita azul celeste y mis puños siendo arrugados. Allí estaba yo, el mismo niño cuya imagen has visto tú, medio borrada, en la pequeña miniatura de mi chimenea. Acudió, pues, mi madre, me tomó en brazos riñendo a mis camaradas, y después me llevó por la mano a nuestra casa, situada entonces a la entrada actual de la calle de Ulm. Después vi que habiendo atravesado la casa, nos encontramos los dos en un jardín donde había mucha gente. Maestro, perdóname una reflexión crítica. Te confieso que me parece imposible que uno se pueda ver de ese modo a sí propio. No podías ser dos personas a la vez. Puesto que tenías 72 años, tu estado de infancia había pasado, desaparecido, estaba desde largo tiempo reducido a la nada. No podías ver una cosa que no existía. A lo menos yo no puedo comprender que siendo viejo te vieses tú mismo en la edad de la infancia. ¿Qué razón te impide admitir este hecho como has admitido los precedentes? Porque no se puede uno ver doble, a la vez niño y viejo. No reflexionas bien, amigo mío. Has entendido lo bastante el hecho general para admitirle. Pero no has observado suficientemente que este hecho particular, está absolutamente comprendido en el primero. Admites que el aspecto de la Tierra emplea 72 años en llegar hasta donde yo me encontraba, no es así. Que los acontecimientos no me llegaban sino pasado ese intervalo de tiempo que acaecieron. En una palabra, que yo estaba viendo al mundo tal como era en aquella época. Admites igualmente que, al ver yo las calles de aquella época, veo al mismo tiempo los niños que jugaban en ellas. ¿Está esto bien admitido? Enteramente. Pues bien, puesto que yo veía aquel grupo de niños y que yo formaba entonces parte de dicho grupo, ¿por qué quieres que no me viese de la misma manera que veía a los otros? Pero tú no estabas ya en aquel grupo. Como no estaba ya tampoco el grupo mismo. Pero yo lo veía tal como existía en el momento en que partió el rayo luminoso que me llegaba en aquel momento. Y pues que yo distinguía a los 15 o 18 niños que le componían, no hay razón para que el niño, que era yo, desapareciese, por ser yo quien le miraba. Otros observadores le verían en compañía de sus camaradas. ¿Por qué había de haber una excepción cuando fuese yo el que mirase? Yo los veía a todos. Y yo me veía entre ellos. No lo había comprendido bien. Es evidente, en efecto, que mirando un grupo de niños del cual tú formabas parte, no podías menos de verte a ti mismo como veías a los demás. Ahora bien, ¿comprendes la extraña sorpresa que debía causarme semejante espectáculo? Aquel niño era yo, en carne y hueso, según la expresión vulgar y significativa. Era yo a la edad de 6 años. Me veía tan claramente como me veían los compañeros que jugaban conmigo. No era un efecto de espejismo, ni una visión, ni un espectro, ni una reminiscencia, ni una imagen. Era la realidad misma, eran positivamente mi persona, mi pensamiento y mi cuerpo. Yo estaba allí, a mi propia vista. Si mis demás sentidos hubiesen tenido la perfección del de la vista, creo que habría podido tocarme o oírme. Saltaba por aquel jardín y corría alrededor del estanque, que por precaución habían rodeado de una balaustrada. Poco tiempo después, mi abuelo me sentó sobre sus rodillas y me hizo leer un gran libro. Oh. Renuncio a describir tales impresiones. Te dejo el cuidado de figurártelas, si te has penetrado bien de la realidad física del hecho, y me limito a declarar que jamás experimentó mi alma sorpresa semejante. Había sobre todo una reflexión que me aturdía. Decía para mí, ese niño soy yo. Está lleno de vida. Crece y debe vivir todavía 66 años. Soy yo mismo real e incontestable. Pero, por otra parte, yo que estoy aquí de edad de 72 años terrestres, yo que pienso y veo estas cosas, soy también yo, tan yo como es niño. Heme aquí, pues, dos. Allá en la Tierra, y aquí en el espacio. Dos personas idénticas, y, sin embargo, muy diferentes. Los observadores situados donde yo estoy podrían ver a ese niño en el jardín como yo le veo y verme igualmente aquí. Heme aquí, doble. Es incontestable. Mi alma está en ese niño y está igualmente aquí. Es la misma alma, mi sola alma, y sin embargo, anima de dos seres. ¡Qué extraña realidad! Y no puedo decir que me engaño, que soy víctima de una ilusión, que un error de óptica me seduce. Con arreglo a la naturaleza y a la ciencia, me veo a la vez niño y viejo, allí y aquí y allí, indiferente y alegre, aquí pensativo y conmovido. Cosa extraña, en verdad. Y positiva. Busca en toda la creación a ver si encuentras una paradoja más formidable que esta. ¿Qué añadiré ya a mi narración? Seguí de esta manera viéndome crecer en la vasta ciudad parisiense. Me vi en 1804, entrando en el colegio y haciendo mis primeras armas en el momento en que el primer cónsul se coronaba con la dignidad imperial. Reconocí aquella frente dominadora y pensativa de Napoleón, un día en que pasaba revista en el campo de Marte. No recuerdo haberle visto durante mi vida, y estaba satisfecho de verle pasar desde mi actual campo de observación. En 1810, me volví a ver en la promoción de la Escuela Politécnica, y me sorprendí hablando en la clase con el mejor de mis camaradas. Francisco Arago. Me vi también en mitad de los brillantes años de la adolescencia, formando proyectos de viaje de exploración científica, en compañía de Arago y de Humboldt, viajes que solo este último se decidió a emprender. Luego, me apercibí más tarde, cuando los 100 días, atravesando rápidamente el bosquecillo del antiguo Luxemburgo, la calle del Este y la Alameda del Jardín de la calle de Saint-Jacques, a donde acudía mi amada para recibirme al pie de las lilas en flor. Dulces horas de soledad, confidencias del corazón, silencios del alma, transportes del amor, que os ofrecisteis a mi vista admirada. No ya como un recuerdo lejano y velado, sino en vuestra actualidad absoluta. Asistí de nuevo al combate de los aliados en la colina de Montmartre. A su bajada a la capital, a la caída de la estatua de la Plaza Vendôme, arrastrada por las calles entre gritos de júbilo, al campamento de los ingleses y prusianos en los Campos Elíseos. A la devastación del Louvre, al viaje de Dante, a la vuelta de Luis XVIII. La bandera de la isla de Elba flotó a mi vista, y más tarde, al buscar en el Atlántico la isla solitaria donde había sido encadenada el águila con sus alas rotas, la rotación del globo presentó a mis ojos Santa Elena, donde contemplé al emperador meditando al pie de un sicomoro. Así sucesivamente pasaron los años a mi vista. Sin dejar de seguir a mi propia persona, en matrimonio, mis empresas, mi vida de relación, mis viajes, mis estudios. Asistí al desarrollo de la historia contemporánea. A la restauración de Luis XVIII sucedió el gobierno efímero de Carlos X. Las jornadas de julio de 1830 me mostraron sus barricadas, y no lejos del trono del duque de Orleans, vi aparecer la columna de la Bastilla. Rápidamente pasaron aquellos 18 años. Me vi en el Luxemburgo, en la época en que se abría aquella magnífica avenida que tanto me gustaba. Volví a ver a Arago en el observatorio y la multitud respetuosa que se agolpaba a las puertas del nuevo anfiteatro. Reconocí la Sorbona de Cousin y de Guizot. Después se me oprimió el corazón al ver pasar el entierro de mi madre, mujer austera y tal vez un poco demasiado severa en sus juicios, pero a quien siempre amé como tú sabes. La singular revolucioncilla del 48, me sorprendió, no menos vivamente que la primera vez que fui testigo de ella. Vi en la Plaza de la Bolsa a la Moriciere, enterrado el año último, y en los Campos Elíseos a Cavaignac, desaparecido hace 5 o 6 años. El 2 de diciembre me halló observador en mi estación celeste, como lo había sido en mi torre solitaria, y sucesivamente transcurrieron así sucesos que ya me habían llamado la atención, y otros que me habían sido siempre desconocidos. ¿Por ventura esos acontecimientos pasaron rápidamente a tu vista? No puedo apreciar la medida del tiempo. Pero todo ese panorama retrospectivo se sucedió ciertamente en menos de un día y tal vez en algunas horas. Entonces, no lo comprendo. Perdona a un antiguo amigo esta interrupción indiscreta. Pero, según lo que me había imaginado, me parecía que eran los acontecimientos mismos los que tú veías, y no un simulacro de ellos. Solamente que en virtud del tiempo necesario para que la luz se traslade de un punto a otro, esos acontecimientos llegaban a ti con el retraso consiguiente. Esto es todo. Sí, pues, han pasado 72 años terrestres a tu vista, han debido transcurrir exactamente 72 años para que puedas verlos, y no unas cuantas horas. Si el año 1793 se presentó a tus ojos en 1864, este año, en cambio, no debería presentársete sino en 1936. Tu nueva objeción es fundada, y me prueba que has comprendido perfectamente la teoría del fenómeno. Te agradezco, por tanto, que la hayas formulado. Así, voy a explicarte por qué razón no me fue necesario esperar 72 nuevos años para volver a ver toda mi vida, y cómo, bajo el impulso de una fuerza inconsciente, la he visto, efectivamente, en menos de un día. Siguiendo el curso de mi existencia, llegué a los últimos años, notables por la transformación radical que París ha experimentado. Vi a nuestros últimos amigos. Te vi también. Vi a mi hija y a sus preciosos hijos. A mi familia, y al círculo de mis relaciones, y llegó por fin el momento en que vi tendido en mi lecho de muerte asistiendo a la última escena. Es decir, que había vuelto a la tierra. Atraída mi alma por la contemplación que la absorbía, había olvidado muy pronto la montaña de los ancianos y capela. Como sucede a veces sonando, voló hacia el objeto de sus miradas. Al principio no lo advertí, tanta era la fuerza con que la extraña visión cautivaba todas mis facultades. No puedo decirte por qué ley, ni por qué facultad poderosa pueden las almas trasladarse tan rápidamente de un lugar a otro. Pero la verdad es que yo había vuelto a la tierra, en menos de un día, y que penetraba en mi cuarto en el momento mismo de mi entierro. Ahora bien, supuesto que en este viaje de vuelta me adelantaba a los rayos luminosos, acortaba sin cesar la distancia que me separaba de la tierra, tenía la luz cada vez menos camino que recorrer para llegar hasta mí y apresuraba con ello la sucesión de los acontecimientos. A la mitad del camino los rayos luminosos me llegaban con 36 años tan solo de retardo y ya no me mostraban la Tierra de 72 años antes, sino la de 36. A las tres cuartas partes del camino los aspectos no se retrasaban, sino 18 años. A la mitad del último cuarto me llegaban solamente 9 años después de haber pasado, y así sucesivamente. De suerte que la serie entera de mi existencia se halló condensada en menos de un día a consecuencia de la vuelta rápida de mi alma en dirección contraria a la de los rayos luminosos. Esa combinación no es lo menos extraño del fenómeno. ¿Se te han ocurrido al escucharme algunas otras objeciones? Confieso que esta era la última o a lo menos embargaba tanto mi atención, que no ha permitido que se formulara ninguna otra. Te haré, sin embargo, observar, que hay otra todavía. Es una objeción astronómica, que resolveré inmediatamente para no dejar en tu ánimo duda alguna. Esta objeción depende del movimiento de la Tierra. No solo el movimiento diurno del globo habría debido impedirme apreciar bien la sucesión de los hechos, sino que siendo dicho movimiento desmesuradamente acelerado por la rapidez de mi regreso a la Tierra, y transcurriendo 72 años en menos de un día, reflexioné que era extraño que yo no lo advirtiese. Pero sea que hubiese seguido yo también la rotación del globo girando en el espacio y permaneciendo constantemente encima de la Francia, lo cual no me parece aceptable. Sea que la rapidez misma de los movimientos les hubiera hecho insensibles y hubiera como aislado los objetos, sea en fin, que una causa para mí desconocida hubiese salvado la dificultad, tengo que rendirme a la evidencia y confesar que había asistido sin trabajo a la sucesión rápida de los acontecimientos del siglo y de mi propia vida. No había dejado de ocurrírseme esta dificultad. Pero lo había resuelto pensando que habías girado en el espacio, lo mismo que un globo es arrastrado por la rotación de la Tierra. Cierto es que la inconcebible rapidez con que debías ser arrebatado era capaz de producir vértigos. Pero me limitaba a esta hipótesis pensando en lo que me habías dicho. Que los espíritus recorren el espacio con la velocidad y ligereza del pensamiento. Y observando que tu vista, como tu aproximación inconsciente a la Tierra, era debida a la intensidad de tu atención sobre el punto del globo que examinabas, y por tanto que no era inadmisible que te hubieses mantenido constantemente sobre ese mismo punto. Acerca de ese particular nada puedo afirmarte, porque he permanecido inconsciente a dicho movimiento. No he visto todos los sucesos de mi vida, sino solamente un corto número de los principales, que sucesivamente escalonados me han mostrado el conjunto de mi existencia. Tal vez se han presentado todos, bajo el mismo rayo visual. Todo lo que sé, es que la atención indecible que me encadenaba soberana e imperiosamente a la Tierra, obraba como una cadena, que me hubiera sujetado a ella, o si lo prefieres, como esa fuerza todavía misteriosa de la atracción de los astros, en virtud de la cual los pequeños caerían directamente sobre los grandes, si no estuviesen detenidos en sus órbitas por la fuerza centrífuga. Pensando en ese efecto de la concentración del pensamiento en un solo punto, y de la atracción real que sufre a consecuencia de ello hacia ese punto, me parece notar que ese es el principal resorte del mecanismo de los sueños. Has dicho una gran verdad, amigo mío, y yo puedo afirmártelo, yo que durante largos años he hecho de los sueños el tema especial de mis observaciones y de mis estudios. Cuando el alma, libre de las atenciones, de las preocupaciones y de las tendencias corporales, ve en sueños un objeto que la gusta, y hacia el cual se siente atraída, todo desaparece alrededor de ese objeto, el cual queda solo y se convierte en centro de un mundo de creaciones. El alma le posee enteramente y sin reserva le contempla, se apodera de él, le hace suyo. El universo entero se borra de la memoria para dejar un dominio absoluto al objeto de la contemplación del alma. Y como me ha sucedido respecto de mi regreso súbito a la Tierra, no ve más que ese objeto acompañado de las ideas y de las imágenes que engendra y que hace sucesivamente aparecer. Tu rápido viaje a Capella, como tu regreso no menos rápido a la Tierra, tenían pues, por causa de esta ley psicológica, y obraste más libremente todavía que en sueños. Porque tu alma no estaba ya detenida por la máquina del organismo. Recuerdo que en nuestras conversaciones pasadas me hablaste, en efecto, muchas veces de la fuerza de la voluntad. Así, pues, ¿volviste a tu lecho de muerte antes que tus restos mortales fuesen sepultados? Sí, volví, y bendije el sentimiento sincero de mi familia, calmé los dolores de tu amistad y me esforcé en inspirar a mis hijos la certeza de que aquellos restos mortales no constituían mi verdadero ser, y que yo habitaba la esfera de los espíritus, el espacio celeste, infinito e inexplorado. Asistí al entierro y observé a los que, habiéndose titulado mis amigos, por una ocupación de mediana importancia, no se tomaron el trabajo de conducir mis restos a su última morada. Escuché las diversas conversaciones de los que seguían mi féretro. Y aunque en esta región de paz no nos importan ya las alabanzas, experimenté, sin embargo, cierta alegría al conocer que quedaba, en el ánimo de todos, un buen recuerdo de mi paso por la tierra. Cuando la lápida mortuoria que separa la tierra de los muertos de la de los vivos, cerró mi tumba, di un postrer adiós a mi pobre cuerpo dormido, y como el sol descendía hacia su lecho de púrpura con franjas de oro, me quedé en la atmósfera hasta que cerró la noche, sumergido en la admiración de los hermosos espectáculos que se desarrollan en las regiones aéreas. La aurora boreal desplegaba por cima del polo su cinta argentada. Una lluvia de estrellas errantes caía de Casiopea, y la luna llena se elevaba lentamente por oriente, como un nuevo mundo saliendo de las olas. Vi a Capela centelleante que me miraba, con su mirada tan pura y tan viva, y distinguí las coronas que la rodeaban, príncipes celestes de una divinidad. Entonces olvidé de nuevo la tierra, la luna, el sistema planetario, el sol y los cometas, para abandonarme sin reserva a la seducción de la mirada encantadora de Capela, y me sentía arrebatado hacia ella por la acción de mi deseo con una rapidez mayor que la de las flechas eléctricas. Al cabo de un tiempo, cuya duración no puedo fijar, llegué al mismo anillo y a la misma montaña donde había abordado el día antes, y vi a los ancianos ocupados en seguir la historia de la Tierra con 71 años y 8 meses de retraso. Observaban los acontecimientos de la ciudad de Lyon, el 23 de enero de 1793. Te confesaré cuál era la causa misteriosa de la atracción que Capela ejercía sobre mí. ¡Oh, maravilla! Hay en la creación lazos invisibles que no se rompen como los lazos mortales. Hay correspondencias íntimas que subsisten entre las almas a pesar de la separación y de las distancias. En la noche del segundo día, cuando la luna de color esmeralda se encajaba en el tercer anillo de oro, tal es la medida sideral del tiempo, me sorprendí siguiendo un paseo solitario rodeado de flores y perfumes. Andaba por él meditando hacía algunos instantes, cuando vi venir hacia mí a mi hermosa y tan amada Iblis. Tenía la edad madura de la época de su muerte, y a pesar de su nuevo aspecto, se veían en ella los rasgos de expansión y de bondad que una vida toda de sentimiento había impreso en su frente y fijado en su mirada. No me detendré a describirte el júbilo de nuestra reunión. No es este el lugar de hacerlo, y tal vez algún día nos será dado hablar de los afectos ultraterrestres que suceden a los nuestros. Quiero solamente citar este encuentro con motivo de la tesis de que te voy hablando, y a añadir que pronto buscamos juntos en el cielo, la tierra, nuestra patria adoptiva, en la que habíamos pasado días de paz y de felicidad. Gustábamos, en efecto, dirigir nuestras miradas hacia ese punto luminoso, donde nuestra condición actual nos permitía distinguir un mundo. Deseábamos enlazar lo pasado de nuestros recuerdos con lo presente que nos llegaba en alas de la luz. Y en el éxtasis en que nos sumergía aquella singularidad tan nueva para nosotros, tratábamos ardientemente de ver reaparecer a nuestra vista los acontecimientos de nuestra juventud. Así es como volvimos a ver los años queridos de nuestros primeros amores, el pabellón del convento, el florido jardín, los paseos por los alrededores de París, tan agradables y atractivos, y nuestros viajes solitarios a través de los campos. Para ver de nuevo esos años, nos bastaba adelantarnos juntos por el espacio, en dirección de la Tierra, hasta las regiones en que esos aspectos llevados por la luz, estaban fotografiados. Te he revelado, amigo mío, la extraña observación que te prometí. Ya se anuncia la aurora, y la estrella de Lucifer palidece ya ante la luz rosada del alba. Me vuelvo a las constelaciones y... Una palabra todavía, oh, Lumen, antes de terminar esta entrevista. pues que los aspectos terrestres no se transmiten sino sucesivamente por el espacio, habrá, pues, un presente perpetuo para las vistas escalonadas de ese espacio, hasta un límite, cuya medida es tan solo al poder de la vista espiritual. Sí, amigo mío. Pongamos, por ejemplo, un primer observador a la distancia de la Luna. Verá los hechos terrestres segundo y medio después que habrán tenido lugar. Coloquemos un segundo observador a una distancia doble. Los hechos se retrasarán para él, 3 segundos. Un tercero, los verá cerca de 6 segundos, después que se hayan verificado a doble distancia de la precedente. Un cuarto, los observará con un retraso de 12 segundos. Así sucesivamente. A la distancia del Sol hay ya 8 minutos y 13 segundos de retraso. Desde ciertos planetas, hay muchas horas, como ya hemos visto. Más lejos, el retraso es de días enteros. Más lejos todavía es de meses y años. Desde Alfa del Centauro, no se ven las cosas terrestres sino 3 años y 8 meses después de haber pasado. Hay estrellas bastante distantes, para que la luz que refleja la Tierra no llegue a ellas sino al cabo de muchos siglos y aún de millares de años, y hay nebulosa de donde no llega sino después de un viaje de muchos millones de años y... De suerte que, para ser testigo de un acontecimiento histórico o geológico de los tiempos pasados, bastaría a esas vistas penetrantes alejarse lo suficiente para el caso. No se podría de esta suerte volver a ver verdaderamente el diluvio, el paraíso terrenal, Adán y... Ya te he dicho, mi buen amigo, que la llegada del sol al hemisferio ahuyenta los espíritus. Otra conversación nos permitirá un día profundizar algo más un asunto del cual no he podido presentar hoy más que el plan general, y que es fértil en horizontes nuevos. Las estrellas me llaman y ya han desaparecido. Adiós, Quaerens, adiós y...